Señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutian. Pame Ayesta, Pisilip y Chabayel Spastila Botani. Tejayev, Tejayayik, Tesubonin Kopeti. Hilanik, Tayayel Stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Gómez, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión. Los invitamos a escuchar el programa Producción de la UNIT en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía y a descargar el podcast en la red social Facebook @ Radio UNIT, Los Colores de la Voz. Les invitamos a suscribirse y a escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Niche, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. En memoria de Johann Sebastian Bach, tendremos las invenciones de Bach en versión jazz de Moisés P. Sánchez Trío. Envío un cordial saludo a todo el equipo de producción que hace posible cada emisión de este programa. Estamos en el programa número 13 del 2023. Continuamos pues grabando. Les invitamos a seguirse cuidando ante la COVID-19 teniendo en cuenta todas las medidas de prevención. En esta emisión les informaremos de las actividades que se han organizado en la UNIT. La semana pasada se realizó el taller Conectividad e Inclusión con Universidades Interculturales como Habilitadores Digitales, facilitando por personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones. De esto nos comentará la rectora de la UNIT, doctora Leticia Pons Bonals. En la sección Conciencia Universitaria Intercultural se realizó una entrevista al coordinador de investigación y posgrado de la UNIT, doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos, sobre el Diplomado en Salud Intercultural y Pensamiento Americano. En Charlando con el Gato, Pavel Carrillo nos trae información sobre eventos musicales en el género punk. El equipo Podcinema ha seleccionado un compartir musical para esta emisión. Más adelante tendremos entrevista a Carlos Torres de la Torre, estudiantes de la maestría en Estudios Interculturales de la UNIT sobre el foro Experiencias Trans y las luchas disidentes en Chiapas. En la sección Club tendremos la entrevista realizada por la maestra Cristina Martínez Álvarez, docente del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas de la UNIT, a la maestra Florencia Gómez Santis, docente de la UNIT, traductora y documentalista. Continuamos divulgando las cápsulas radiofónicas que integran la campaña informativa Nosotros con la Información, producciones hechas por Artículo 19 en colaboración con la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, y tienen como objetivo explicar cómo el ejercicio del derecho a la información es un derecho clave para que las mujeres indígenas accedan a otros derechos humanos. La primera edición de la campaña aborda tres cápsulas en lenguas distintas: maya yucateco, chol tila, tzeltala basolo, chinanteco de la parte alta y zapoteco xitza. Las temáticas son: derecho a la información, clave para que mujeres indígenas exigen su derecho a la salud; la partería como un derecho sexual y reproductivo para las mujeres indígenas; qué hacer en caso de sufrir violencia sexual. En esta emisión compartiremos una producción en maya y una en zapoteco. Recordemos algunas efemérides. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, fue creado por Instituto Internacional del Teatro en el año 1961. 28 de marzo de 1982, erupción del volcán Chichonal. 28 de marzo de 1941, se suicida Virginia Woolf, una de las principales escritoras y ensayistas británicas del siglo XX, destacada por su labor como activista a favor de los derechos de la mujer. 29 de marzo de 2006, fallece el escritor, periodista y crítico de arte Salvador Elizondo. En 1990 recibe el Premio Nacional de Literatura. 29 de marzo de 1951 nace Nick, fotógrafo vietnamita, colaborador de la Associated Press. 30 de marzo de 1882 nace en Viena Melanie Klein, psicoanalista de renombre, considerada una de las precursoras del psicoanálisis infantil. 31 de marzo de 1914 nace Octavio Paz, poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano. Se le considera uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. En 1990 recibe el Premio Nobel de Literatura. 31 de marzo de 1685 nace en Eisenach, Alemania, Johann Sebastian Bach, compositor, organista, clavecinista, director de orquesta, violinista, violangambista, maestro de capilla, cantor y profesor alemán del periodo barroco. 2 de abril, Día Internacional sobre el Autismo. A continuación presentaremos el mensaje de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonanz, y posteriormente una cápsula en zapoteco de la campaña Nosotras con la Información, producida por Artículo 19 y la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Les invitamos a seguir escuchando el programa. El 21 de marzo de este año se llevó a cabo en las instalaciones de la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal de las Casas el taller denominado Conectividad e Inclusión, el cual fue impartido por personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones como parte de las acciones de colaboración que ha emprendido este instituto con las universidades interculturales del país, con miras a formar a sus docentes y estudiantes como habilitadores digitales. Entre los contenidos se destacaron aquellos sobre diferentes opciones tecnológicas que permitan atender el desarrollo de la conectividad, contribuyendo al cierre de la brecha digital. Se promocionaron casos de éxito implementados en el país y el proceso para la obtención de concesiones en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo que abre la posibilidad a nuestra universidad de abrir los medios de comunicación hacia las comunidades. Se abordó también el tema de la ciberseguridad, dando a conocer al público asistente las acciones que pueden realizar para mantenerse seguros mientras navegan por Internet o mientras hacen uso de las plataformas digitales, con la finalidad de promover una cultura de ciberseguridad que evite riesgos. Este primer acercamiento permitirá ir generando alternativas locales para solucionar problemas de conectividad en zonas de difícil acceso o no atendidas por operadores tradicionales actualmente. Con este tipo de acercamientos con las universidades y específicamente con la UNICH, el Instituto Federal de Telecomunicaciones busca también generar alianzas y sinergias para diseñar y difundir contenidos específicos que son traducidos en lenguas indígenas, que participan en foros y que forman el talento en áreas afines a los sectores de telecomunicación y radiodifusión. Esto llevó también al desarrollo del taller de traducción que se llevó a cabo el mismo día 21 de marzo, en el que conjuntaron esfuerzos dicho instituto, la UNI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. En este taller participaron hablantes de lenguas originarias de Chiapas para producir infografías, videos y cápsulas que permitan una difusión amplia de los contenidos abordados y de la información que es necesaria para que la comunidad pueda irse constituyendo como estos habilitadores digitales. Acciones de este tipo fortalecen las competencias digitales de la comunidad universitaria y abren nuevos horizontes para fortalecer el acceso y la conectividad en distintas localidades en las que esto aún no es posible. Por ello esperamos que este sea tan solo el inicio de un largo proceso de colaboración entre nuestra universidad y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nosotras con la información. Campaña por el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas. Suna quien ye Ofanabu y alajo. Cuamu woko hanja en jininye. Solajona caía. Jone, un iba. Yal moko. Yal gye. Hojal kin en jininye ye. Kia kohanja y mota lajo. La jena en un emo vu kia COVID-19. Fum chamun. La kamenin ye. Kia. Koja y mota lajo. Yan guchi ya la ho. Yan ni ya la i. Nibre hialo cosotuna aquí. Hial ha han ye. Ho yang guchi cohan ya la i. Ni e. Ne e jamun. Ekatun bani in hu cohmiki. Quankia. Hun hyung in ni wuken. Ho e munsia. Hian quang ni mun wu. Sun ha in ni wuken in fun. Ekatun baka ho. E hanisian ka. Hoene ton fun to mun ne lo kokatun. Sun ka ye ko hanja i minin ye. E ka tum to mun ni kuar mahi kia ye ki. Ne me un ja ta ki. Ne mi kuin. Hone ni hu kuen kia. E kuan ba je. Ko i ja minin ye. Ko la ho su tu wa go ne na. Ge ba ne ni. E ka tum ba ko ho. E ni ho in ko ni go. E ni ho in ne mo kien ye. Ho hien ni le sen. Kuan ba ni u o. Hian ni me i wo. Sia fa ha sia mo wo. Ne wo kien ba ko i ja me nin ye. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Con el apoyo de la Embajada de Irlanda. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ¿Qué tal? Les saluda su amiga Florencia López. Les doy la bienvenida al segundo bloque de este lindo programa, Los Colores de la Voz. Antes de iniciar con el programa, los invito a sintonizar y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook. Los pueden encontrar como @radionich, Los Colores de la Voz. También pueden suscribirse en Spotify. Nos encontramos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. A continuación, vamos a escuchar la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Se realizó entrevista al coordinador de investigación y posgrado de la UNICH, Dr. Antonio de Jesús Nájera Castellanos, sobre Diplomado en Salud Intercultural y Pensamiento Americano. Posteriormente, tenemos la sección Charlando con el Gato, donde Pavel Carrión nos trae información sobre eventos musicales en el género punk. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Y en esta ocasión tenemos al doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos, coordinador de investigación y posgrado de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas gracias, gracias doctora Gaby. Es un gusto estar también en esta sección, en esta sesión. Para platicar un poco de lo que estamos generando desde la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas gracias. Pues en esta ocasión nos trae una interesante información sobre un diplomado que se va a llevar a cabo próximamente y que es en Salud Intercultural y Pensamiento Americano. Sí, gracias. Bueno, antes de platicar un poco sobre el diplomado, es importante señalar que en el convenio de colaboración que tenemos entre la Universidad Intercultural de Chiapas y la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina, hemos estado generando procesos de intercambio académico, y el primero de ellos fue precisamente un diplomado en Educación Intercultural y Pensamiento Americano, que este año cumple su segunda generación y que está, bueno, que ya está en marcha este diplomado. Por otro lado, vimos la necesidad también de poder abordar temáticas, bueno, que no solo se discutiera el ámbito de la educación, sino también cómo la salud, y particularmente la salud intercultural, está jugando un papel importante en las reflexiones a nivel Latinoamérica. Entonces, a partir de ello se ha planteado justamente un diplomado que se llama Salud Intercultural y Pensamiento Americano. ¿Cuál es el propósito de este diplomado? Bueno, el propósito del diplomado es justamente generar procesos de diálogo, de sensibilización entre quienes están interesados en el tema de la salud desde una perspectiva intercultural, una perspectiva de salud contextualizada, que tiene que ver justamente con las condiciones de los pueblos, con parte de la cosmovisión, parte de la cultura, las prácticas sociales que realizan los pueblos, y que finalmente la idea es justamente poner en diálogo los diferentes sistemas de salud que hay, por lo menos en Latinoamérica. Interesantes ambas temáticas, tanto la parte educativa como en esta ocasión de salud intercultural. Este diplomado de salud intercultural y pensamiento americano, ¿está dirigido a un público específico, solamente quienes se forman en temas de salud, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, o puede ir personas que están formadas en otras áreas disciplinares? Bueno, inicialmente se pensó en un diplomado con la condicionante de que podría ser un diplomado abierto al público, siempre y cuando quienes participen estén interesados en el tema de la salud como una condición de vida. Y bueno, pues también especialmente está dirigido a los especialistas, a quienes se están formando en el ámbito de la salud, y quienes ya están en el servicio público, en el servicio de la salud, ya están en el desarrollo de la profesión. ¿Este diplomado tiene algún costo? Bueno, con relación al costo, eso fue una condicionante entre las dos universidades, entre la UNICH y la UNTREF, donde consideramos que el tema de la gratuidad es un valor fundamental para ambas instituciones, y entonces este diplomado, tanto el de salud como el de educación, son gratuitos. La gratuidad también implica un compromiso, es decir, no es nada más el ser gratuito, sino que también está implicando un compromiso para dar lo mejor que tanto docentes como quienes participen como estudiantes. Muy bien, ¿cuáles van a ser algunos de los contenidos de este diplomado que nos pueda comentar de manera general? Sí, este diplomado se integra por 6 módulos que están, de alguna manera organizados para irse desarrollando gradualmente. El primer módulo tiene que ver con toda esta concepción de interculturalidad, salud y pensamiento americano. Un segundo módulo que habla sobre salud, enfermedad, atención, concepciones en diálogo, es decir, lo que decíamos, cómo hay un sistema de salud oficial, pero también cómo las otras formas de entender la salud pues también se conciben como unas concepciones en diálogo. Un tercer módulo tiene que ver con toda esta concepción de medicina tradicional, medicina indígena y popular. Seguidamente tendremos un módulo cuarto que tiene que ver con la atención integral y cuidados de la salud intercultural. Y bueno, cerrar el diplomado con el módulo 6, que tiene que ver con las violencias y desigualdades contemporáneas en salud. ¿Y cuándo inicia este diplomado? ¿Qué hay que hacer para aquellas personas que estén interesadas en inscribirse, por favor? Este diplomado ya está, ya se hizo una convocatoria, por allí ya en las redes sociales institucionales ya están, ya por ahí tenemos toda esta parte de difusión, y se espera que las inscripciones empiecen a partir del 10 al 12 de abril. La intención es arrancar el 3 de mayo, ha sido una fecha importante, es decir, la Santa Cruz vinculada al agua, y bueno, creemos que el 3 de mayo pues puede ser una buena fecha para el arranque de este diplomado, y estaremos culminando o concluyendo este diplomado el 25 de octubre. Muy bien, pues para todas aquellas personas interesadas en cursar el Diplomado en Salud Intercultural y Pensamiento Americano, les invitamos a acercarse, a consultar las redes sociales oficiales de la UNICH. Y bueno, aquí está la información tan atinada que nos ha compartido el doctor Toño Nájera. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, nada más dejarles un correo al que pueden solicitar también informes, que es salud@untref.edu.ar. Nuevamente, por favor. salud@untref.edu.ar. Todas en minúsculas. Todas en minúscula, así es. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, doctor Toño. A usted, doctora, también por la invitación y por el espacio que siempre nos dan aquí en Los Colores de la Voz. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Hoy te quiero invitar a una actividad denominada Punk por la Libertad, que es el primero de varios conciertos mensuales en el foro Candilejas, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, en la Segunda Norte y Sexta Poniente. Este concierto, en su primera edición, será el primero de abril a partir de las 4 de la tarde. Se iniciará con una charla sobre la situación de los presos y presas políticos en el país, con la participación de integrantes de la Coordinadora Anarquista Tejiendo Libertad. Esto a partir de las 4 de la tarde. Después de esta charla, empieza un concierto con bandas de punk de Chiapas, Aquí Nadie Sabe Nada, punk rock, bliss, punk rock, Costra de Mollera de San Cristóbal de las Casas con su Feme Punk, Uraña con su Hardcore Punk, y abre este concierto Miguel Robles. La entrada a este recinto es de cooperación solidaria, más un kilo de ayuda solidario. Puede ser un kilo de azúcar, de sal, un aceite, un atún, un kilo de frijol, un kilo de maíz. Todo lo recaudado será destinado a los compañeros, compañeras presas en los diferentes estados del país, como son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Bueno, pues te invito a este concierto, no te lo pierdas, primero de abril, Foro Candilejas, Segunda Norte y Sexta Poniente, esquina Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por Los Colores de la Voz, Pavel Carrión, el gato anarquista. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Gómez, bienvenidos y bienvenidas a este tercer bloque. Les invitamos a quedarse escuchando el programa y a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. También recordarles suscribirse a Spotify, estamos como RadioNich Los Colores de la Voz. En fines de semana puede escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XCOPA, La Voz de los Vientos, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Les invitamos a escuchar la canción This is Alive, es la canción de la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, la que ganó 7 Óscares, entre ellas a Mejor Película. Agradecemos al equipo Podcinema por la selección musical. A conocer información sobre el foro Experiencias Trans y las luchas disidentes en Chiapas en entrevista realizada a Carlos Torres de la Torre, estudiante de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH y una de las personas organizadoras del evento. ¿Cómo les va? Les saluda Gabriela López y les comento que el próximo 31 de marzo se va a llevar a cabo el foro Experiencias Trans y las luchas disidentes en Chiapas de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y en esta ocasión, el estudiante de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH, Carlos Torres de la Torre, nos trae información. Hola Carlos, ¿qué nos puedes comentar sobre este foro? ¿Cuál es el propósito que tiene? Hola, ¿qué tal Gaby? ¿Cómo estás? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Mira, el foro nace de la necesidad de darle voz y voto a las chicas que van a participar para poder apropiarnos de lugares que se nos han negado históricamente. Cabe mencionar que el lugar en donde se va a realizar el foro es 100% LGBT friendly. Personalmente, al estar inscrito en un programa de posgrado y estar por el momento realizando un trabajo de investigación acerca de las vivencias de discriminación en la vida de 6 mujeres transexuales, pues el foro es eso, para que ellas expresen sus sentires y sus saberes a partir de los temas que se van a exponer. ¿Quiénes están organizando esta actividad? La organización del foro pues está llevada a cabo por su servidor, Carlos Torres, por Ángel Amores, que somos compañeros de la maestría, ¿no? En conjunto estamos colaborando con algunos colectivos como lo son Chubaljetic, Una Mano Amiga, Divisex e Investigación y Litigio. entre otros patrocinadores que están involucrados en la organización y logística pues del evento de este foro, ¿no? ¿Cuáles son las temáticas que se tratarán en el foro? En el foro se tocarán temas o se llevarán a cabo temas como pues lo son primeramente género y diversidad sexual impartido por Yamilet Chávez, el cispassing como parte de las violencias hacia las mujeres transexuales por Marina Román, el TERFismo en América Latina, un borrado histórico de las personas transexuales por Lilith Hernández y por último, pues es un tema en particular que a mí pues me gustó mucho porque se están sumando cada vez personas y compañeros de la maestría y pues el último tema lleva por nombre Deber y Querer Ser, experiencias de mi transición por Samantha Hernández, que es una compañera de la licenciatura en comunicación, que me da muchísimo gusto que se estén sumando cada vez más, ¿no? Y estemos viendo estas presencias de estas diversidades pues en espacios educativos, ¿no? ¿El evento está abierto al público en general? ¿Tiene algún costo? El foro será gratuito, estará abierto al público en general y pues invitamos a tus radioescuchas que quieran acudir al evento, pues ahí los esperamos, ¿no? ¿Algo más que desees agregar? Pues por último, quiero agradecer a todas aquellas personas que se sumaron a la participación y que se involucraron de manera, pues de menor o mayor manera en lo que es esto, ¿no? El evento se llevará a cabo el 31 de marzo de 5 a 7 p.m. en el restaurante Tani Perla y pues todas, todos y todes quedan invitados y son bienvenidos, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Ahí está la información. Invitamos a todo el público radioescucha que se interese en asistir a este foro Experiencias Trans y las Luchas Disidentes en Chiapas este 31 de marzo, viernes, en Tani Perla, calle María Adelina Flores, número 23, esquina con Avenida Cristóbal Colón, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a partir de las 5 de la tarde. Es importante que se lleven a cabo este tipo de foros con estas temáticas porque justo nos ayudan a poder visibilizar y reconocer las diversidades que existen en nuestras sociedades. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. A continuación, presentaremos la cápsula en lengua maya de la campaña Nosotras con la Información, producida por Artículo 19 y la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Nosotras con la Información. Campaña por el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas. Anani les parteriao, ichilupasta litula calvashan uyil, yetel uschupil, maseo alcohol elo. Wakohanech tik champal, watanap tuplica yantala champale, heubeita la chicle pastalian uyil yetel aschupil, tuyignal juntus partera. Kuntech. Acá olva o yusiles parteriao. Y chile cojan el COVID-19 ya cole lobe cubino na juntos partera. Si acá huyila obutota yolo malo, tus maukeilo, maulobintalo, ole calakin taco tu beli. Ole yo la le camba lianti les partera obo, le tiwe uca olo chibal. Uyo lo bis anikle champal tunak umama. Beisham bis mas malo keng tzikba, tialu yora talu toh tak ol. Awo helwa. Ton mas ewal kolele, yan tonu pahtali, kat solok ton ichke mayat ang. Yo la tulakal, le bas yan ul yil yetek schupil. Tak bis keng kanantik ba. Beisham bas yetel, yo la liang, wamatu anak. Wamatu ya chahak palalo. Ula pasta liantone. Mau ya la tomba yo la knog. Huingli. Bishk an. Wayo la lchibal. Kak an con yetel uts. Hebishuk amal ula mako. Ichilu kuchu le toh olalo. Waka hetz oltik utoh talawoti champal tu yiknal juntus parterai. Mana uyala tech matuts abal ujunil tush sihle champalo. Hachkanan kayoksa oltle no hoch halacho. Yeteka uchimpolto le bashok abet tiauka olta le pahtalian tiales parteria. Lejela humpel jejelas bash tialecto olalo. Tiaka umektantel le pahtalian ichmehen kaho. Hej suk chahanil tono, yete hej kah old mailo. Hachkanam awohel tik, pahtali, hetz olal tik, bishken pahtik, yete bishku tohak old ti champal. He bishtu laka le basho, keng hetz old, yo lak winklilo. Yetel huama yetel uyik el kohanil, na tzen tuyik nal juntush partera. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, con el apoyo de la Embajada de Irlanda. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Pome ayesta pisilik de haitules de abayek de cop ayetik litas ponil copetik. Y es papesha botanic Florencia López. Ya caldita toholik de yask ante ya tohkananta batik y un techamel COVID-19. Temi yaskananta ba, ya kananta ba, yaskananta batik tas pisiltik. Ya caldix tohol de vintilas cholte noptesvane Florencia Gomezantis. Te hayas noptesvantas nae nophun ta unich. Te machalas chapante hok oyeletik ha te noptesvane Cristina Martínez Álvarez. Te hanish ya noptesvantas nae nophun ta unich. Tapatil, ya caetix tohol cop aye tabatil cop zeltal, y unte campaña nosotros con la información. Tejas chapanete artículo 19. Soc de red de comunicadoras y comunicadores Boca de Pole. Hola a todas y a todos. Soy Cristina Martínez Álvarez del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas UNICH. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, tenemos como invitada a la maestra Florencia Gómez Santis, a quien agradezco mucho que nos acompañe esta ocasión. Voy a comenzar con describir brevemente su trayectoria. La maestra Florencia es docente de la Universidad Intercultural de Chiapas, sede San Cristóbal de las Casas. Es traductora de guiones y artículos de investigación del español a la lengua tzeltal. Documentalista maya tzeltal, en el 2022 presentó su primer cortometraje documental, 3 días, 3 años, en varios festivales nacionales e internacionales. Actualmente se encuentra en la producción de su primer largometraje documental. Maestra Florencia, qué gusto contar con su presencia el día de hoy. Bienvenida. Maestra Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Muchas gracias por la presentación y la invitación que me haces para compartir mi trabajo. Platíquenos un poco de su documental, 3 días, 3 años. Oshim Kakal, Oshim Javil, es un cortometraje documental que tiene una duración de 30 minutos, que se produjo en el marco del Diplomado de Cine Documental por la Escuela de Cine Documental de San Cristóbal. Se grabó a mediados de 2021 y culminamos con el proceso de producción y postproducción a mediados de 2022. El tema del documental es acerca de la participación de la mujer en el sistema político tradicional tzotzil de la Reinsar Chiapas, donde por primera vez se nombra como síndica a una mujer. Entonces, Elena, la personaje, nos introduce a la complejidad del cargo vinculado con el sistema tradicional y religioso del municipio. Nos habla de los retos que a ella le implica ser autoridad, así como el valor de ella para afrontar un sistema patriarcal de años. nos muestra un pueblo donde las mujeres tienen una doble responsabilidad para que esta puerta que se abre para ellas no se cierre por un mal ejercicio del cargo para ninguna otra mujer. Nos muestra un parteaguas en la historia del pueblo. Es pertinente recalcar que ahí se firmaron los acuerdos de San Andrés y que la sociedad puede seguir cambiando cuando se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. ¡Qué interesante, maestra Florencia! Ahora, el 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo ve la participación de las mujeres, principalmente indígenas, en la producción de cine en nuestro estado? Al menos en Chiapas, actualmente somos como 7 mujeres documentalistas de origen maya. Claro que esto no representa la mayoría de mujeres indígenas en nuestro estado, pero sí somos un poco más que hace 10 o 15 años en este mundo del cine documental, porque antes solo eran 2 cineastas mujeres en nuestro estado. Somos aún más si se consideraran a los compañeros hombres en este caso. Muy importante los datos que nos acaba de dar, maestra. Ahora, díganos, ¿qué retos se enfrenta una mujer al hacer cine en el ámbito profesional, en conjunto con el aspecto familiar, específicamente en el arte, yo así le llamo, el arte de la crianza, entre otros aspectos que usted nos quiera comentar? Los retos son mayores para una mujer, sobre todo si eres madre, porque hay que dedicar tiempo a tus hijos, pero también hacer un buen documental requiere el mismo tiempo que tu familia necesita para que construyas algo bueno para ese hijo o hija que quieres le vaya muy bien en la vida. En el proceso del documental también piensas en un buen producto. Esto por un lado. Por otro, para una mujer indígena ante el mundo, ser cineasta o considerarse cineasta para la sociedad que goza de privilegios, es imposible que tú lo seas, es imposible que te puedas autonombrar así. Uno como mujer y luego indígena es fuerte y pesa mucho porque hay que afrontar los prejuicios que existen alrededor de lo que hacemos y producimos, aunque nuestros documentales sean de calidad. En el caso de los festivales, hay algunos que ponen una sección de pelis dirigidas por indígenas o mujeres indígenas. Eso significa que no te ven como el resto de la sociedad, aunque si analizamos esta propuesta, puede servir para recalcar nuestra existencia y visibilizar estos trabajos, talentos y nuevas realidades. Muy bien, maestra. ¿Y cuál es el panorama futuro de la participación principalmente de mujeres indígenas en la producción de cine en nuestro estado? Para empezar, nuestro estado no está interesado en esta disciplina. En San Cristóbal han sido organizaciones y escuelas autogestivas que han aperturado y llevado a los pueblos cursos sobre esta área. Pero a nivel nacional, con María Novaro al frente del IMCINE, se ha aperturado muchos talleres virtuales relacionados a cine documental, las cuales muchas de nosotras que hacemos documental hemos tomado esos cursos. Considero que si eso sigue y se apoyaran las otras escuelas que ya están ofertando estos cursos y se hiciera más difusión del cine documental y sus procesos, podrían surgir más mujeres cineastas o documentalistas. Y yo espero que hayan más mujeres tzeltales, choles, lacandonas, tojolabales, tzotziles en este mundo, que tengan mejor oportunidad de aprender, formarse y apropiarse de esta herramienta. Para concluir, ¿qué mensaje le gustaría enviar a las personas que nos escuchan y a las mujeres también, claro, que nos están escuchando? Para todos, y especialmente para las mujeres, sugiero y aconsejo que hagan lo que más les gusta, que busquen los medios para lograrlo, que aprovechen los talleres, cursos y diplomados gratuitos relacionados a lo que tanto les gusta, que busquen alianzas, que trabajen en equipo y compartan lo que hacen, tanto sus retos, obstáculos, satisfacciones, porque con constancia y gusto se logran las cosas. Creo que es necesario y es importante tener la voluntad de hacer lo que te gusta. Eso es la fuerza, creo, de lograr tu objetivo. ¿Y dónde podemos ver su documental? Pues actualmente no está en ninguna plataforma, lo estuvo el año pasado. Estamos agendando nuevas fechas para su proyección. En La Raíza tenemos otra que va a ser el 31 de marzo en una escuela secundaria. En San Cris ya se han presentado en varias ocasiones, aún no agendamos otras. Muchas gracias, maestra Florencia Gómez Santis, por su participación en esta sección el día de hoy. Gracias, maestra Cristina, por la invitación y gracias al auditorio por escucharnos. Hasta la próxima. Para Los Colores de la Voz, Cristina Martínez, hasta la próxima. Nosotras con la información. Campaña por el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas. Tejomuk mantalil ta 046, pichayal ta stohol te atel akoshetik te lekuk yayil batil antetik te lahemik ta usinel sok spaketali. Ta tut nail poshil, ta lumaltik sok ta mukun nail poshiletik, ta mukun lumetik, yamesk anjil te antetik te ay mask anheluk yotan sao alal. Pich bitil machash lah ta tzakel te meyask ansk ases te alale, mameye ta luk oem ta stohol atel tunel, pich bitil ministerio publiko. Chebal, biluk anse Shusk ansk ases alal teme aiz ibubil hun tak abal otaz ibubil tak in teme hich yashakche yakal tas melelik ob te alal tabil into ha tasienta takel. Yoshebal. Techieletik te ayish lachaye pavil yabilal hanishich te pek el kuel ate washuklahune pavil yabilal maye taluk yasak beyay tismestat omajak hukin bil yun teme yask ansk ases te alale. Melel tek ob ayehetik yun ahvalil alal ay te tulan Chamel, taspamal balumilal, soy muel yahtalul te ansetik la yichik usinel sok baketalik. Melel ay bayal kushastik sok mayas usinwan. Chanebal, yan temelah chayep habil yabilal oyun mayuk smetat tihinabal siyash koldao tune, teatel tuneletik yamestah tailel kanantael alal achish keremetik hameya shu yayil hichbitil tedi centro de atención a la mujer ojate atel tunel tahlumaldik. Yameshu avich akweyel anak sohol kopa yehetik tok koltael tas tohol atel tuneletik yun hich mayuk usinel ta kushinel. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Con el apoyo de la Embajada de Irlanda. Aquil te copa y jetic de la calle tixtojol, bucola valic de la bayo tixtojol. Hanishich y acalbe bucol, Hanishich bucola y alte machatic las chapanic de copa y jetic, sote XERA, Radio Chiapas, XE Copa, La Voz de los Vientos, Tacopa Inalá, Shawipac, Radio Comunitaria Indígena. Los papas Shawotani Florencia López, Ayabayo Ticta Yancal, Llanto Vuelta. Esto fue. Los colores de la voz. Ocolavalik de la Wayich Tojonte Sugunil Copetic. Ayahuayotik Santa Yankan. Llanto Vuelta. Te esperamos el próximo jueves. En punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.